El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. El día de hoy, como ya se dieron cuenta, vamos a hablar acerca del tema que por 3 semanas hemos estado estudiando. El tema que tiene que ver con las falsas doctrinas. Y este es el cuarto tema. Y es el último. Este es el cuarto y es el último. Pero saben, hermanos, así fueran 10, no importa, ¿verdad? Porque cada vez que hablamos de lo que está escrito en la Biblia, somos todos edificados. En una manera negativa, porque estamos aquí cuando leemos este pasaje de Colosenses capítulo 2, versículos que es 20 al capítulo 3, versículo 4. Estamos hablando de una manera negativa porque estamos diciendo no hagas esto. No hagas esto que te han enseñado, y aunque es una manera negativa, es una enseñanza positiva porque nos está abriendo los ojos. Nos está abriendo los ojos a lo que es falso en el mundo, en lo espiritual. Si ustedes bien recuerdan el primer mensaje que hablamos acerca de las falsas doctrinas, fue aquella primera que aprendimos aquí en Colosenses capítulo 2, donde decían que Jesucristo no era suficiente para la salvación. No era suficiente. Y Pablo dice, sí, sí lo es, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Quién es Jesucristo? Dios. ¿Necesita Jesús ayuda? No, no necesita ayuda. Estamos completos. Luego el segundo mensaje tenía que ver con la salvación. Y decían algunas falsas doctrinas que se habían entrometido en la iglesia, que era necesario que la iglesia se circuncidara, que la iglesia tuviera obras de la ley. Y Pablo escribe y dice, no, la iglesia en cuanto a la salvación no necesita circuncidarse, no necesita obrar por la ley. Lo único que la iglesia necesita para salvación, dijo Pablo, era circuncidarse, era morir, era ser sepultado y era resucitar de nuevo. En otras palabras, toda persona que se identifique con el Evangelio, que asimile el Evangelio, que obedezca el Evangelio, dice, es salva. Porque esas cosas de morir, ser sepultado y resucitar, lo hacemos a través del bautismo. La semana pasada hablábamos acerca de, en cuanto a la adoración, y las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las falsas doctrinas, estaban diciendo que no basta solamente en adorar a Dios. Decían ellos, también tenemos que adorar a los ángeles. Y se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada. Pablo dijo, no, a los ángeles no, al hombre tampoco, a Dios sí, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu. Solamente a ellos podemos nosotros alabar. Nosotros venimos aquí, hermanos, pero nosotros no somos el enfoque. Nosotros no somos el enfoque. El enfoque es Dios. Venimos a buscar a Dios, su presencia, su palabra, su voluntad. Dios es el enfoque, hermanos. Porque si nosotros venimos a buscar el enfoque nuestro, estamos perdidos. Hoy viene la cuarta enseñanza. Y si ustedes se dieron cuenta desde el versículo 20, tiene que ver con una falsa enseñanza. Hoy en día le podemos poner hasta nombre porque ya sabemos cuál es. Pero en aquellos días, hermanos, los mismos hermanos no sabían que era una falsa enseñanza y ni sabían cómo se llamaba. Hoy en día nosotros la hemos identificado como el ascetismo. El ascetismo. En aquellos días ni siquiera tenían imagen, ni siquiera tenían seña de lo que era eso. Sin embargo, yo estoy aquí para enseñarles todo esto que tiene la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 20 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no matará, no manejes, no gustes, ni aun toques? Así que esto era el ascetismo, hermanos. ¿Sabían ustedes que el ascetismo se había infiltrado en la fe de la iglesia de Cristo en Colosas? Y les enseñaba lo siguiente. Les enseñaba que para congraciarse con Dios, escúchenme en esto, los falsos maestros estaban enseñando que si tú quieres tener una buena relación con Dios, si tú quieres desarrollar santidad, si tú quieres estar bien delante de los ojos de Dios, entonces tienes que golpear tu cuerpo y prohibirle que coma ciertas comidas. Eso es el ascetismo. El ascetismo, hermanos, hoy en día pertenece a muchas iglesias. Pertenece a muchas iglesias. Inclusive, vaya a su casa, en el internet, busque la palabra ascetismo en Wikipedia, para que le den una corta referencia de lo que quiere decir ascetismo. Hoy en día, el ascetismo pertenece a la Iglesia Católica, al budismo, al islamismo y otras cuantas religiones del mundo. Así que no es algo nuevo, es algo que ha existido por muchos siglos. El ascetismo, hermanos, ha degradado inclusive el matrimonio. El ascetismo niega el matrimonio porque exalta la virginidad y exalta la vida de soltera. Inclusive hoy en día, muchas personas que pertenecen al monasteísmo, como los monjes, que se van y se esconden allá en un monasterio, ellos son creyentes del ascetismo. Ellos dicen que no se quieren casar porque todo el casamiento y el matrimonio dicen que es pura carnalidad. Ellos quieren estar dedicados completamente a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama monasteísmo. Hermanos, el matrimonio es bendecido por Dios. Es bendecido, es aprobado por Dios. Inclusive el matrimonio, pues, es la manera de duplicarse, de multiplicarse. Es algo que Dios nos dio. Sin embargo, estas cosas se estaban filtrando en la iglesia del primer siglo. Así que Pablo, en el versículo 20, les urge que ellos abandonen esta falsa enseñanza por la simple razón, que ellos habían muerto con Cristo Jesús. Con eso, por eso simplemente. Cuando una persona de veras entiende el Evangelio, que el Evangelio consiste en una muerte, que el Evangelio consiste en la sepultura, que el Evangelio consiste en la resurrección, entiende que nosotros somos liberados de todas las cosas que tienen que ver con conceptos, preceptos, rudimentos de este mundo. Déjenme se los explico de otra manera. Los cristianos del primer siglo, vinieron los judíos y dijeron, tú tienes que obedecer la ley. Y los cristianos del primer siglo dijeron, bueno, pues vamos a obedecer la ley. Pablo les escribe y les dice, ¿no se acuerdan que ustedes murieron cuando se dejaron bautizar? Murieron para cualquier cosa que los ataba como esto la ley. Así que el cristiano está libre de la ley, como también está libre de los rudimentos de este mundo. Como pase el tiempo, voy a ir explicando más para que me vayan entendiendo más. Pero miren, básicamente, Pablo les dice, ustedes fueron liberados de las obras de la ley y también fueron liberados de los rudimentos del mundo en el momento que murieron cuando fueron bautizados. Ahora, ¿en qué consistía el ascetismo? El ascetismo del tiempo de Pablo, dice el versículo 21, dice así, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Ese era lo que se estaba infiltrando en la iglesia. las falsas enseñanzas, y esta en particular, estaba diciendo que el cristiano debería de seguir una dieta específica. Una dieta. Por eso los falsos maestros le dijeron a la iglesia: no toques, no gustes, una probadita. No toques, no pruebes, no agarres. Eso de maneje, no manejes, quiere decir que no agarres. No quiere decir que no manejes automóvil, ¿ok? No se refiere a eso. Aunque por ahí dicen que en el Nuevo Testamento ya había aviones, porque ahí estaba Poncio Pilato, ¿cómo? Piloto. ¿Verdad? Dicen que había aviones en el Nuevo Testamento por Poncio Pilato. Bueno, eso es un chiste. No manejes, no toques, no gustes. Esa era la enseñanza de los falsos maestros. No comas, no toques, no pruebes ciertas comidas, y eso te va a ayudar a estar bien delante de Dios. Y dice Pablo: oígame, no, eso no. La comida no te ayuda a congraciarte con Dios. Lo que te ayuda es otra cosa. Sí, así que Pablo les dice: cambien esa manera de pensar. ¿De dónde salió estas ideas? Versículo 22. El versículo 21 nos enseña qué es lo que estaban enseñando los falsos maestros, y estaban enseñando acerca de una dieta que el cristiano tenía que seguir. ¿De dónde salió esta dieta? Versículo 22. Dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. En otras palabras, las enseñanzas de la dieta eran rudimentos del mundo, preceptos humanos, mandamientos y doctrinas de hombres. Y por esta razón, Pablo les dice a ellos en el versículo 8, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, ten mucho cuidado. Tu salvación es única. Tu salvación es algo especial. Dios te lo dio. Cristo murió en la cruz por ti, para que alguien venga y te enduje de esta manera falsa a hacer estas clases de prácticas, como lo era retenerse de comer ciertas comidas. Hermanos, segunda de Timoteo 3:16 dice que nosotros somos guiados solamente por la palabra de Dios, porque la palabra dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos dirige a nosotros? ¿Qué es lo que nos conduce por el mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, sus preceptos de Dios, son buenos como la miel, más dulces que la miel, dice el cantito. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? Nos guía a Dios a través de su palabra. Nos guía el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No nos guían los preceptos humanos, las ideas humanas. No nos guían los consejos humanos. Nos guía Dios a través de su palabra. Sin embargo, los colosenses estaban siendo guiados por estos preceptos humanos. ¿De dónde vinieron estos preceptos? Versículo 22. Bueno, pues, vinieron por mandamientos humanos. Dice el versículo 23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En otras palabras, se han dado a conocer como, a lo mejor sí las necesitamos, porque suenan como que tienen buena lógica, ¿verdad? Saben, hermanos, yo el día de ayer recibí un correo electrónico. Recibí un correo electrónico que allá en Dallas, en la Iglesia de Cristo, está un doctor, un cristiano, que tiene una dieta que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Y qué bueno. Pero escuchen lo que dijeron: nos ayuda con nuestra salud física, no con la salud espiritual. Y esa es la gran diferencia, que estas personas estaban diciendo, aquí te va esta dieta y te aseguro que Dios se va a congraciar contigo. Dios va a estar contento contigo si tú retienes esta dieta. Hermanos, si nos queremos poner a dieta, bueno, ya sería un criterio de cada quien, ¿verdad? ¿Quiere ponerse a dieta? ¿Quiere hacer ejercicio? Vaya a hacerlo. ¿Le va a ayudar? Claro que sí. Pero decir que con la dieta hasta Dios va a estar más contento con usted, eso ya es algo falso. Eso ya es un error. Y por eso Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Esto no es cierto. Porque si siguen ustedes esta falsa enseñanza, versículo 23, dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, ¿en qué? En el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, esta falsa enseñanza, dice, tiene que ver con un culto voluntario. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que hacen las cosas cuando nosotros, qué es lo que sucede cuando nosotros venimos aquí? Cuando venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en personas entregadas a Dios. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos sus mandamientos, escuchamos sus preceptos y decimos, eso es lo que Dios quiere que haga, eso es lo que yo voy a hacer. Y yo me hago una persona devota de Dios. Pero esta enseñanza lo que hace es que me convierte a mí en una persona devota, pero de la humanidad. Porque ¿cuál es el fin? El fin es que yo me detenga de comer ciertas cosas. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para el hombre que sacó esa idea. Dios nos acepta así como estamos. Delgaditos, gorditos, viejitos, jovencitos, diabéticos, buenos y sanos. Dios nos acepta porque Él está interesado en nuestra alma. Él quiere mejorar nuestra condición espiritual. ¿Saben, hermanos? Esta dieta de comer a lo mejor ayuda con el apetito carnal. Perdón, con el apetito del hambre. Pero no ayuda con el apetito carnal. ¿Cuál es el apetito carnal? ¿Cuáles son los problemas carnales que tenemos? Ahí lo dice más adelante. Vamos a verlos. Capítulo 3, versículo 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, esta dieta me ayuda a mí con mi apetito. Sí, con mi apetito físico, pero no me ayuda con el apetito de la carne, como es la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo eso. Me ayuda con mi vida espiritual. No, Dios me ayuda de otra manera. Así que, y dice también ahí el versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y ya dijimos que el culto voluntario quiere decir que hace de las personas devotas, pero no de Dios, sino del mismo hombre. Y luego dice, en humildad. ¿Y saben por qué esa clase de enseñanza hace a las personas en el sentido humildes o con mucha humildad? ¿No ha visto usted las personas que no han comido? Vienen con esa cara bien, así bien triste, como muy humildes. ¿Qué tienes? Es que no he comido en todo el día. Con una cara bien triste. La dieta es lo que hace. Hace que te veas humilde. Como si fuera un ayuno. ¿Eh? Pero ¿sabes qué? La humildad que quiere Dios es otra. No la cara triste y que traes mucha hambre. La humildad que quiere Dios es otra. Pero esta no es. También dice ahí. Aparte de la humildad. Dice. Y en duro trato del cuerpo. En otras palabras, los colosenses estaban, o mejor dicho, estos falsos maestros estaban obligando a los colosenses a que se torturaran el cuerpo. Escuchen esto. Estaban obligando a los colosenses a que se torturaran el cuerpo para obediencia a Dios. Hermanos, la obediencia no surge cuando nosotros torturamos a nuestros cuerpos. La obediencia sale de un corazón que ama a Dios, no de un cuerpo golpeado y torturado. Así que esta falsa enseñanza estaba produciendo solamente cosas humanas, pero nada espiritual. Ahora, ¿quiere ver realmente lo que le va a ayudar a usted a congraciarse con Dios? ¿Quiere de veras saber lo que sí le va a ayudar con Dios? ¿A tener una mejor relación con Dios? ¿A estar en santidad? ¿A estar bien de los ojos de Dios? Para que el día que lo mire Dios diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quiere saber lo que de veras le va a ayudar? No era la dieta que estaban enseñando aquellos falsos maestros. Dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Eso es lo que sí le ayuda. ¿Quiere congraciarse con Dios? Busque las cosas de arriba. ¿Se acuerdan aquel salmo que dice que así como el ciervo busca el agua, así mi corazón busca a Dios? Ese deseo que se siente, esa sed, busquemos las cosas de Dios con esa sed. Aquí la palabra buscar quiere decir que vas a encontrar. No quiere decir ve a ver si encuentras. No, está diciendo busca porque las vas a encontrar. Buscar las cosas de arriba. A veces, hermanos, les voy a decir una cosa, que Facebook es un instrumento tecnológico de hoy en día que nos ayuda mucho. Inclusive ustedes saben que nosotros hemos creado una página de Facebook para la Iglesia de Cristo. Inclusive, ¿qué es lo que hacemos por ahí? Nos mandamos mensajitos, recordatorios, nos animamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les mando a muchos de ustedes que a veces no pueden venir un domingo, pongo en la predicación ahí. Yo sé que no me querían escuchar, pero pues de todos modos, ¿verdad? Se las pongo ahí para que la escuchen, los que faltaron. Les mando cantitos, les mando textos, como hay para ayudarlos. Pero Facebook es de doble filo. Ustedes ven lo que la Iglesia de Cristo pone, pero la Iglesia de Cristo se da cuenta de lo que ustedes escriben también. Y a veces, lamentablemente, hermanos, parece que nosotros no estamos buscando las cosas de arriba. Parece que estamos buscando más que todo las cosas terrenales. Miren lo que dice el versículo 1. Si habéis muerto con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles? ¿La de los ángeles? No, dice, las de Cristo. Las de donde está Cristo en Dios. Buscar las cosas de arriba. Desear las cosas de arriba. Y nosotros tenemos que luchar mucho, hermanos. Y no estoy apuntando el dedo a nadie, porque yo me estoy incluyendo en el grupo. Tenemos que luchar para siempre buscar las cosas de arriba. Pero no basta buscar las cosas de arriba. Dice el versículo 2 también, hermanos. Dice, poner la mirada, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros como cristianos, como personas que decidimos voluntariamente morir y ser sepultados y resucitar, lo hicimos porque estábamos cansados del mundo, ¿o no? ¿Por qué es que una persona se entrega a Dios? Porque ya está cansado del mundo. Se dio cuenta que el mundo no ofrece nada, se dio cuenta que estaba mal, se dio cuenta que estaba en pecado y decide vivir una vida nueva, decide entregarse a Dios. Decide morir, ser sepultado en el bautismo y resucitar con Cristo para caminar vida nueva. Pero a veces actuamos como si nosotros, alguien nos obligó a morir en el bautismo, como si alguien nos obligó a ser sepultados, porque todavía a veces caminamos una vida como si fuera más que todo terrenal. Dice ahí, poner nuestra mira en las cosas, en Cristo, no en las de la tierra. A veces ustedes o nosotros en Facebook parecemos, no parecemos cristianos. Parecemos más que todo carnales. Pues la manera que nos expresamos. Facebook, buen instrumento tecnológico que nos ayuda a impartir la palabra. Pero así como ustedes la escuchan, nosotros escuchamos de allá para acá también. Somos cristianos, hermanos. No, no les hago yo esa pregunta. Se las hace, versículo 1. Si moriste con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si moriste con Cristo, poner vuestra mira en el cielo donde está Cristo. Debemos nosotros, hermanos, de vivir una vida como es normal, de un cristiano normal. Y eso nos ayuda a nosotros a vivir una vida diferente. Saben, hermanos, desde que yo me acuerdo, yo he escuchado, inclusive en muchas iglesias que he predicado, y yo era uno de ellos, por eso se los digo, que me enfocaba mucho en las cosas externas. Por ejemplo, estaba recién bautizado y me acuerdo que pasaba yo, y mi esposa estaba viendo la novela y llegaba yo y se la apagaba. Y le decía, somos cristianos. Los cristianos no miran televisión. Pero me estaba pareciendo yo a este grupo falso que quería inducir actividades terrenales para que nosotros nos consagráramos con Dios. Hermanos, uno no se consagra con Dios o se desconsagra cuando uno está viendo la televisión. ¿Saben lo que ayuda al cristiano a consagrarse con Dios? Es la disposición del corazón. Es la disposición de la mente, que mi corazón desee las cosas de Dios, que mi mente se esté pensando en las cosas de Dios. Porque aquí estamos presentes aquí, pero ¿dónde está su corazón? ¿Vino porque a lo mejor ya se le hizo costumbre venir? ¿Porque la mente le dice, levántate Juan, tienes que ir a la iglesia? ¿Pero dónde está su corazón? ¿Está de veras deseando oír la palabra de Dios? ¿Está de veras deseando consagrarse con Dios? ¿Está de veras porque Dios está aquí? Es bueno que vengamos, no me malentienda, siga viniendo. No quiere decir que porque su corazón no está ahí, deje de venir. No, siga viniendo, pero tráigase su corazón también. Cambiemos nuestra manera de pensar. Entendamos que las cosas de Dios se hacen voluntariamente, de corazón y de mente. Y busquemos a Cristo en el cielo. Aquí en la tierra no lo vamos a encontrar. Nuestra vida terrenal, aquí no hay nada. Actuemos, hermanos, como de veras cristianos. No demos malas imágenes que no son. No nos aferremos al mundo y nos aferremos a Dios, porque no se puede jugar en los dos bandos. Dice él, poner vuestra mirada en el cielo, buscar las cosas de arriba, no de la tierra. Seamos consistentes, que nuestro corazón y nuestra mente se enfoquen en Dios. Eso, hermanos, eso sí, con gracia a la persona con Dios. Eso, de vivir una vida real, verdadera, espiritual, buscando las cosas de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que por eso no voy a disfrutar yo el mundo? El mundo hay muchas cosas bonitas. Disfrute el mundo en una manera sana. Pero entienda que usted es cristiano primeramente. Inclusive, ¿sabe por qué dice que busquemos a Cristo en el cielo? Dice porque en Él se encuentra mi vida. La vida real, la vida verdadera se encuentra en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Entonces yo, ¿por qué voy a poner mis ojos en la tierra? Si Cristo está en el cielo, entonces pongamos nuestra mirada en el cielo donde está Cristo. Porque en Él está mi vida escondida. Ahora soy una revoltura de carne, soy una revoltura de un hombre carnal y soy una revoltura de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Y mi carnalidad y mi voluntad cristiana, espiritual, chocan entre sí mismo. Mi cuerpo quiere hacer esto, mi voluntad cristiana quiere ser esta otra y los dos chocan. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifieste Cristo, entonces seremos glorificados y así como Él lo veamos. Hoy hay un pleito entre nuestros miembros del cuerpo y el espíritu. el Espíritu de Dios. Pero cuando se manifieste Cristo, dice, entonces vamos a ser como Él. Nuestra naturaleza va a cambiar. Pero todo comienza hoy. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Qué quiere hacer usted con su vida? Esa la decisión la tiene que hacer usted hoy. No basta simplemente con venir. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir las cosas de Dios. Necesitamos entregarnos a Dios. ¿Qué hace usted con su vida? Eso es lo que usted tiene que determinar. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Porque a la fuerza ni el zapato entra. Dios lo quiere todo voluntario. Él lo ama a usted y voluntariamente Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y Cristo voluntariamente fue a morir por nosotros. Para que al mismo, de la misma manera, usted voluntariamente venga hacia Él. La ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.